Desde que empiezan entonces a sonar las alarmas en Colombia por el coronavirus, las personas que apoyamos o que tratamos de reivindicar los derechos de las personas privadas de la libertad, venimos llamando la atención sobre la falta de medidas que se estaban implementando en las prisiones. Lo que más o menos rápido se hizo fue que se prohibieron las visitas, todo tipo de visitas, visitas íntimas, se limitó también muchísimo las de los abogados inicialmente. Ahora, digamos, es aún más desde que Colombia entró en cuarentena y las personas solo pueden salir de sus casas para comprar alimentos o por emergencias médicas. Y desde ese momento también se prohibió el ingreso de útiles de aseo, con lo que pues se entiende que trataban, o eso es lo que la idea que venden, de proteger a las personas privadas de la libertad del contagio, pero pues también las dejan sin elementos básicos para prevenir esto, como el jabón y de pronto algún desinfectante que se pudiera ingresar, aunque en Colombia están en principio prohibidos todos los elementos que tengan alcohol, que es pues el principal antiséptico en estos casos. Tampoco se les ha dado buena información a las personas privadas de la libertad, no se han hecho campañas al interior de cómo pueden prevenir. Muchas de nuestras prisiones no cuentan con agua corriente o el agua, digamos, aunque tengan las instalaciones agua, se cierran, digamos, las llaves, entonces no tienen acceso al agua corriente sino por algunas horas. Es, por ejemplo, el caso de la prisión de Jamundí. Entonces, no se han tomado medidas. Ante esto, pues las personas, digamos, sumando a toda la situación que se vive siempre en las prisiones, más el miedo también por el coronavirus y y ver que el gobierno y el INPEC es el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, no estaba haciendo nada. El fin de semana pasado hubo motines en muchísimas cárceles del país. Los datos más conocidos de la Modelo en Bogotá, donde hubo, pues las cifras oficiales son 23, pero realmente se cree que más de 30 personas muertas. Cifras no oficiales dicen que a lo largo del país hubo 83 personas muertas, son cifras que no se han dado oficialmente, son cifras que algunos colectivos de defensa de derechos humanos manejan. Pero lo que sí se sabe es que hubo muchísimos heridos por todo el país en varias prisiones, motines que continuaron durante la semana, por lo menos hasta el martes o miércoles. Hay muy poca información, ya la información es difícil de obtener, pero pues en estos momentos aún más. Mientras tanto, el gobierno el martes, el INPEC, perdón, declara la emergencia carcelaria, eso le permite tomar unas medidas especiales, pero hasta ahora no han salido. Ha salido solo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, dos pronunciamientos, uno sobre los centros de detención, cuando recién detienen a las personas que tienen una problemática aún más grave, donde piden que se garanticen las medidas sanitarias básicas, y un auto que salió esta semana pidiendo información a todas las prisiones de Colombia sobre la población más vulnerable, personas enfermas, adultos mayores y también preguntándole al INPEC y a las instituciones penitenciarias qué estaban haciendo frente al COVID. Realmente son dos medidas por parte de la Corte Constitucional, pues sumamente insuficientes ante la gravedad de la situación y la urgencia que hay frente al tema. Muchas personas privadas de la libertad reportan que hay varias personas enfermas. No hay ninguna prueba que haya diagnosticado todavía el COVID, pero pues es un problema generalizado en el país que casi no se están haciendo pruebas. Entonces realmente no hay certeza de si hay personas ya contagiadas al interior de las prisiones o no. Y digamos, lo único que hace por ahora la Corte Constitucional es pedir información y decir que deben respetarse, digamos, los criterios que ya legalmente se sabe que se deben respetar, pero no se toman medidas concretas que permitan lo que están pidiendo casi todos los grupos de defensa de derechos humanos, que es generar libertades inmediatas, bien sea a través de figuras como la libertad condicional, la prisión domiciliaria, permisos de salida especiales, como ha ocurrido en otros países, como Irán, en algunos estados de Estados Unidos, en donde se han ordenado libertades masivas precisamente para evitar el contagio.